que lentamente se fugó. Imperceptible la razón. Se impuso no acabar. Se dio a la fuga y no volvió. Pues su objetivo ya cumplió. Y aunque me asalte la impresión de que ese día no llegó, sigo llegando a esta estación. Y dime, son años luz desde.